ganas de subir. Pero tampoco de bajar. Pensar tanto no tiene sentido. Vean la gente al pasar. Es tan difícil ser feliz. We'll be right back. depresión.